unos momentos más dará inicio domingo 6. De repente, mis valedores, se despejó la incógnita. De súbito nos vinimos a enterar de una conclusión para muchos inédita. No hubo asomo de conflicto de intereses en la construcción y en la adquisición de ese palacio blanco que en su ostentación y derroche constituye un insulto para este pueblo pobre y empobrecido por esos mismos traficantes de las casas blancas y las de otro color. Fumigada de toda ilegalidad ha quedado esa casa blanca que habitan y habrán de habitar en el futuro el titular del Ejecutivo y su primera dama. ¿Qué les ha parecido, mis valedores, esa farsa donde actuó en plan de comparsa cierto hombrecillo de caireles sobre la frente? ¡Caramba! Se despejó la incógnita y el carpetazo resuena en toda la nación, en todo el país. Se despejó la incógnita, caramba. Pues sí, pero nosotros en tanto, México, mis valedores, ya nos tomaron la medida, ya nos faltaron al respeto, nos vencen por nuestra pura ignorancia y por lo mismo, y a la ignorancia la agregamos la desidia, la debilidad y mansedumbre, y ante la manipulación de los tales, nosotros apáticos, decidiosos, bueno, pues allá ellos son políticos y todos roban, y se acaba cualquier clase de reflexión respecto a lo que está sucediendo. Una Casa Blanca ostentosa, multimillonaria en este país de Infonavit y de ciudades perdidas. ¿Ah? Pero nosotros, ya pasando el escándalo, la compulsión, la loquera del piojo y la piojita, ahora, ¿qué hay de nosotros? ¿Qué hay con nosotros? Ahora, nuestro interés, ya pasó el Chapo, ya pasó el piojo, ya pasó la pioja, ¿ahora qué nos queda? En el clásico pasecito al arredo, ¿en qué? A México. El concierto número 5, El Emperador, de Beethoven. Él no lo tituló emperador, sino después le pusieron ese rubro porque es una majestad, es un brío, son unas masas sonoras espléndidas. Caramba, qué música para hablar de Andrade, imagínense, hasta vergüenza me da. Así pues, la Secretaría de la Función Pública, revivida a propósito con el exclusivo fin de que un fiel servidor de Peña, denominado Virgilio Andrade, soltara la noticia insólita para tantos de nosotros. ¡Caramba! No hay asomo de corruptelas en la adquisición de la Casa Blanca, ni en la compraventa, llamémosle así, de la casona de Ixtapan de la Sal, como tampoco en la de Malinalco. Y si Peña es dueño de algún terrenillo, se trata de tierra bronca, tierra agreste, baldía, y el que se ubique en un campo de golf, pues es una simple coincidencia. Todo legal, todo, iba a decir, si es legal, como parece, es legítimo. Cumplida, señor presidente, pudo haber expresado el Andrade de la función pública en su parte de novedades, en posición de firmes y haciendo el saludo correspondiente. Misión cumplida. En fin, va aquí la síntesis del reporte de Marras, que revela esa asombrosa conclusión. En las mansiones presidenciales y en las de sus amigos no existe conflicto alguno de intereses, y todo lo que venga de aquí en adelante, según la antañona expresión española, lo demás importa una higa. Una corporación higa, bien amada de los Pinos. Todo legal, de acuerdo a las leyes, todo, todo legal. ¿Y quiénes crearon esas leyes que no nos llevan a la justicia, sino a encubrirla precisamente? ¿Quiénes son los autores de esas leyes alcahuetas? Esta situación de la Casa Blanca se comenta en el extranjero, y que en un país civilizado ya hubiera llevado a los protagonistas a presentar su renuncia al cargo. Dije antes, esta es la situación de la Casa Blanca, lo dije mal. Esto es lo que se comenta en el extranjero. Y que en un país civilizado ya hubiese llevado a los protagonistas a presentar su renuncia al cargo y quizá a caer a la celda que todavía caliente dejó el Chapo Guzmán. Pero, mis valedores, estamos en México. Aquí nos tocó vivir, como dice el protagonista de La Región Más Transparente, novela de Carlos Fuentes. Va, repito, la síntesis del reporte rendido hace 3-4 días por Virgilio Andrade. La Secretaría de la Función Pública resolvió que no hubo conflicto de interés por parte del presidente de la República en la adquisición por parte de su esposa Angélica Rivera en la casa de Sierra Gorda 150 a una de las empresas del contratista del gobierno federal, Juan Armando Hinojosa. Tampoco hubo conflicto de interés en el caso de la casa adquirida por el secretario de Hacienda, Luis Videgaray, en el club de golf de Malinalco, Estado de México, al mismo contratista. Ni Peña ni Videgaray eran servidores públicos cuando las adquirieron. En la investigación se determinó que no se le imputa a ninguno de los dos falta de imparcialidad o parcialidad en el ejercicio de sus funciones luego de la compra de los inmuebles. No, yo tampoco le entendí. Hay un cantinfleo ¡Caramba! Cantinflas fuera de una película, ahí está el detalle, y varias películas detrás de como Así es mi tierra y cortos que ahí quedan, espléndido cómico, hasta ahí está el detalle, después no me parece para nada gracioso ni mucho menos, pero creo que es uno de los beneméritos que vinieron a descubrir, nadie como él, el arte del cantinfleo, precisamente, que ya se consigna en la, en el mamotreto, en los dos tomos que tengo de la última versión del diccionario de la Real Academia. Cantinflear, cantinflismo, cantinflas. Caramba, cómo es el santo y seña, el santo de devoción, en San Juditas Tadeo de los políticos, el cantinfleo. La investigación de Andrade no incluyó la relación previa de Peña con Hinojosa desde que el presidente era gobernador del Estado de México. ¿Para qué? ¿Para qué? Miren, dice Jesús, y no debería ser nuestra divisa, pero lo es, que los muertos entierren a sus muertos. Puedo mover lo que... Ahora sí, ya veo cuando me toca hablar, mis valedores. Este guisado indigesto, ¿vale o no vale una opinión, una reflexión, algún comentario? En ausencia temporal de la compañera Isabel Macías, yo mismo he de proporcionar a ustedes las señas telefónicas. Para esta cabina y esta ciudad... Y además la zona metropolitana, 55-36-89-89. Para el resto del país, LADA, sin costo para ustedes, 01-800-50-52-688. 88. Repito, el LADA sin costo para ustedes, 01-800-50-52-688. Ah, tengo también una... hay también una nueva vía para comunicarnos, para que envíen sus mensajes, y las señas son mensajes... @valedor.org. Seguimos con el reporte de Virgilio Andrade, colocado fast track, que decimos los gringos de segunda, por el presidente Peña para que lo juzgara. Bueno, señaló este Andrade que el patrimonio de Angélica Rivera, esposa del presidente, proviene de su trabajo como actriz. Yo he estado cerca de actores, de actrices, por mi cercanía también con una de estas personas del cine nacional. Vi gente pobre, como un, no voy a decir el nombre de él, al que le compraba yo chacharitas, por ejemplo, exvotos, recuerdo por aquel entonces, carísimos, 50 pesos. Y yo le decía, ¿y por qué te dedicas a vender? Pues porque hay que sobrevivir y el oficio no da para tanto. Recuerdo también a la esposa, a Faustita, ojalá que no sea yo indiscreto, que estuvo, no sé si viva o muera, que vendía, creo que cosméticos a las demás artistas. La propia compañera mía pues estaba mal, aunque hacía muchas películas. Pero, repito, el patrimonio de Angélica Rivera, esposa del presidente, proviene de su trabajo como actriz. Sigue la nota, pero ya me dio coraje. No, no fue Fraustita, la esposa de... que ya se murió. Caramba, no, no, retiro lo dicho. Alguien más, una viuda, vendía a los... iba a los camerinos de las artistas y les llevaba cosméticos, algo más. Les voy a decir algo más como ropita y ello. Les voy a decir luego de quién se trata o de quién se trató. Entonces, la indagatoria de este Andrade se limitó al periodo de Peña como presidente de la República y omitió por completo su trayectoria política como gobernador del Estado de México cuando él y Rivera pactaron con Juan Armando Hinojosa Cantú, presidente del grupo IGA, la construcción de la casa, su diseño, la compra de los terrenos y la edificación. La Secretaría de la Función Pública argumentó que sólo está facultado para investigar a servidores públicos federales y bajo esta lógica no podrá indagar actos cometidos por Peña previos al 1 de diciembre del 2012. Repito, mis valedores, cuando la Revolución Francesa, hermosos fueron sus postulados, libertad, igualdad, fraternidad. Libertad para los negocios. Quien tiene dinero, dinero llama dinero y hay que proceder en consecuencia. Fraternidad, ustedes fraternicen con los suyos, nosotros con nuestros campos de golf y demás. Y igualdad, esto sí, igualdad de pobres y ricos. ¿Igualdad dónde? Ante las leyes. ¿Y quién hizo las leyes? Los burgueses previamente las crearon, todas a su favor. Así pues, la igualdad sí fue ante la ley, una ley previamente creada para que sirviera de alcahuete de esos burgueses que así comenzaron a enriquecerse hasta la náusea a costillas de los trabajadores, así hasta el día de hoy. Es la ley, anatocismo, es la ley, y PAF y antes FOBAPROA, es la ley. ¿Sí? ¿Quién hizo la ley? Aquí está la historia de esa famosísima Casa Blanca. En noviembre del 2008, un día después de que Peña admitió en un programa de televisión que Rivera y él eran novios, Grupo IGA creó la empresa Ingeniería Inmobiliaria del Centro, la cual se encargó más tarde de construir la Casa Blanca. Durante mucho tiempo, esta fue su única obra en el Distrito Federal. Peña, en ese momento, era gobernante del Estado de México y Grupo IGA era un contratista de su administración. En noviembre del 2009, cuando Peña y Rivera eran novios y ya tenían planes para casarse, la empresa Ingeniería Inmobiliaria del Centro de Grupo IGA compró el primer terreno de Sierra Gorda 150 en Lomas de Chapultepec para construir la Casa Blanca, pero pues era pequeño el terreno. Sigo leyendo. Este terreno se encuentra justo detrás de la casa de Rivera en Paseo de las Palmas. La compra de este terreno se dio de manera simultánea con el hecho de que Grupo IGA tenía contratos con el gobierno de Peña en el Estado de México. Durante el gobierno del susodicho Peña, Grupo IGA ganó contratos para construir autopistas, hospitales, obras viales, entre muchas más. Un ejemplo es el Hospital de Especialidades de Zumpango, por el que se deberían pagar, o se deberán pagar, 600 millones de dólares hasta el año 2034. Dólares, porque es la moneda oficial de México. Creo que también de Puerto Rico. ¡Caramba! Al final, el final del programa va a ser algo semejante a lo que dice don Rubén Ruiz. Se dice que no hay conflicto de intereses en la adquisición de las mansiones millonarias. Eso es una burla. ¡Alto a jueces vendidos! ¿Qué poder tenemos nosotros? Porque no queremos que aflore en 120 millones, 121 millones de mexicanos. ¿Qué poder para estas consignas, para estas proclamas? ¡Alto a jueces vendidos! Necesitamos, mire todo lo que necesitamos, buenos gobernantes y no esos que solo son gerentes aquí en México. ¿De quién es la culpa, don Rubén Ruiz? No, con proclamas y con catálogo de buenas intenciones, nada bueno puede salir. Si no vamos a la acción, si no nos organizamos en células autogestionarias, todo lo demás es todo lo de menos. El arquitecto que diseñó la casa, Miguel Ángel Aragonés, confirma que Peña, siendo gobernador en funciones, participó personalmente con Rivera en el diseño de la casa para adecuarla a sus necesidades familiares. Esto, pues, es comprensible. La pareja se casó el 27 de noviembre de 2010, cosa que a mí me importa muy poco, y 17 días después, el 14 de diciembre de ese mismo año, la empresa de Grupo IGA compró un segundo terreno para ampliar la obra de Sierra Gorda 150. Peña continuaba siendo gobernador y su administración tenía contratos con Grupo IGA. Ese mismo 14 de diciembre del 2010, según consta en el registro público del DF, la empresa Televisa transfirió la propiedad de Paseo de las Palmas 1325 a nombre de Angélica Rivera, aunque llevaba viviendo allí desde mediados del 2009, como lo dijo a diversas revistas de sociales, la casa fue legalmente suya hasta que se casó con Peña. La redacción debe decir, la casa no fue legalmente suya hasta que se casó con Peña. La conclusión. La Secretaría de la Función Pública no investigó sobre la Casa Blanca de Peña. El resultado de la investigación de la susodicha secretaría no desmiente el corazón del reportaje. Uno de los contratistas emblemáticos del Estado de México cuando Peña fue gobernador construyó una residencia a gusto de su esposa y de él. Esa empresa posteriormente ganó la licitación del tren de alta velocidad México-Querétaro. La labor del reportaje fue documentar hechos de interés público que nunca, en ningún momento, fueron desmentidos por el gobierno federal y que de otra manera hubieran permanecido ocultos para la sociedad. Bueno, sí, pero tontos no somos. Pusimos a Andrade y el de los risitos sobre la frente. ¡Caramba! Lo que es la historia, lo que es la realidad objetiva. ¿A quién pudo poner el presidente de nuestro país con mejor caracterización de hombrecito que 6 meses después iba a salir con su conclusión de veras insólita? No hubo conflicto de interés en la Casa Blanca y en las de otro color. La Casa Blanca cambia de color según el estado de ánimo o algo por el estilo. Y dice el presidente de México después de lo que... después de la conclusión de Andrade. Esa conclusión de esta exhaustiva investigación es que las conductas de las partes involucradas fueron legales, dice el presidente, y que no existieron dichos conflictos. La investigación demuestra que la conducta, tanto de mi esposa y la mía, estuvieron... qué mala redacción, o qué mal lo dijo el presidente, que la conducta, tanto de mi esposa y la mía, estuvieron plenamente apegadas, ¿cómo ven la conducta? Estuvieron plenamente apegadas a la ley. Mi esposa Angélica Rivera actuó con entereza y solidaridad, por lo que refrendo mi reconocimiento y amor. Qué curioso, según Jesús Alcacio, si lo digo bien, de Michoacán, se escucha muy mal por internet el programa. ¿Por qué será? Don Crescencio Suárez no tiene idea. Pues bueno, ni modo de hablar un poquito más fuerte o cómo le hacemos. Don Agustín Mondragón dice: la solución del INE y de Sergio Uribe nos demuestran, Sergio Uribe, nos demuestran que la mafia y los criminales organizados se han apoderado de los tres poderes de la Unión, de la Presidencia de la República a la Municipal. Por eso hacen leyes y comisiones especiales para que avalen sus asesinatos, fraudes y robos que hacen a los mexicanos. Enrique Peña está importando el fascismo y el nazismo y desapareciendo luchadores sociales y periodistas honestos. Y don Agustín Mondragón, no nos habremos cansado ya de repetir el diagnóstico. esto está mal, está mal, está mal. Bueno, está mal, ¿cómo que está mal? ¿Qué? ¿No debemos dar un pasito adelante? Es tan fácil a lo comodino. Las cosas están mal, mal, mal, mal. Recuerden ustedes lo que dice el maestro, el cuerpo de tres catálogos que nos introdujo, casi iba a decir, pues, en sálvase a la parte, Luis Echeverría, para que unos para que ya no estudien, otros para que se congelen en el puro reniego. Ese cuerpo de tres catálogos fue el de agravios, que todos nos conocemos de memoria. El de buenas intenciones, que debemos evitar, como esto de necesitamos buenos gobernantes. Y la acción, exijámosles, exijámosle. He dicho a ustedes aquí desde cuándo comenzó, desde prácticamente la prehistoria, comenzó el humano esa proclividad al reniego y a la exigencia. No queremos crecer, nos hemos quedado en hijos de nuestro papá. Emma Sandoval, no se desgaste hablando de lo que ya sabemos, lo que iba a pasar con las casas de Peña y Videgaray. Mejor hable de la reforma energética. Bueno, mire, Emma Sandoval, permítame asombrarme. Yo estoy asombrado. ¿Cómo me iba a imaginar? Bueno, pues estoy enterado, doña Emma Sandoval. Recuerde que entre estas, energética, hidráulica, así dice, educativa, salud, cultural, está una que me escuece, que me duele, que me arde. Es la reforma. La reforma laboral. Dice Salvador Sandoval, bueno, gracias. Claro, lo puedo leer esto. Agradezco al maestro por el concierto tan hermoso de Beethoven. Cuando se trata de hablar bien, exaltar el programa, ditirambos al programa, me da de entera como si hubiera yo masticado un membrillo verde. Hay un programa en Opus 94 en donde, creo que se llama La Otra Versión, en donde, caramba, el programa de hoy, se dice en la noche cuando ocurre esto, fue sublime. Y el señor con una prestancia, el programa fue sublime, dice fulano de tal. Eso no me cae bien, eso no es para domingo 6, así que agradezco al maestro por el concierto tan hermoso de Beethoven, es muy bello. Y dice, cosa que yo estoy de acuerdo con don Salvador Sandoval, ni todos los hermanos Soler, con tanta trayectoria, lograron comprar una casa tan lujosa. Son varios hombres, son Julián, Andrés, Fernando, y una dama, creo que se llama Mercedes Soler. Y dice, bueno, sí, agradece la música, un poquito más de la música para que la escuche, la siga escuchando don Salvador Sandoval. Esto ya es la fantasía coral, ¿verdad? Pues al rato le regresamos un poco para seguir oyendo el brío, el empuje, el temple de ese concierto número 5 de Beethoven. Castañeda, de la Venustiano Carranza. Ahora que se aclaró que no hubo trastupijes en la adquisición de inmuebles por parte de Rivera, Peña y Videgaray, pido... caramba, que se levante el castigo a la periodista, ustedes saben la cual, y que le entreguen premio. ¡Ay, don Héctor Ariel Castañeda! Los premios valen para Prepri. Premios en plastilina. Premios de esa naturaleza. Un varón no necesita premios. Bien dice algún filósofo cuyo nombre no viene al caso. El verdadero varón está por encima de los premios. Tiene usted razón, don José Abreu. Las naciones que han logrado progreso y justicia social son aquellas que han creído en utopías y han trabajado por alcanzarlas. Ninguna nación ha alcanzado una utopía, pero en el camino han crecido y llevado a su población a un mejor nivel de vida. Y yo agrego que todas las utopías, desde la de Platón hasta las últimas, vamos a decir de Fourier, el falansterio, algo bueno, han tenido algo real y han modificado para bien, han conformado la creación de muchas constituciones, de cartas magnas. Es muy hermoso leer estas utopías, sobre todo la de Moro, y después vienen las distopías, El Mundo Feliz de Huxley y sobre todo 1984 de Orwell, en donde todo es horror, todo es horroroso. Allí Orwell crea, basándose en la vida real, el personaje de El Gran Hermano. Perdón, si de, soy gringo. El Big Brother. Ahora sí me entendieron, ¿verdad? Sigo leyendo a José Abreu. En México vivimos una apatía y pesimismo terribles. Realmente creemos que nuestro destino es el fracaso. ¿Cómo logramos sobreponernos a esta neurosis del fracaso? Si la única vía legal y de largo plazo es la organización ciudadana, ¿cómo iniciarla a gran escala en un pueblo tan heterogéneo, en una población tan enajenada y preocupada por sus dudas y su angustiante miseria? Tiene usted razón, pero el único riesgo es que de pronto venga una insurrección tremenda, pero que sea de espontánea, que no tenga una vanguardia de pensamiento científico. Fermín Ramírez, ya sabemos cómo son los gobernantes de derecha, pero ¿qué pasa con la riqueza de Monreal en Zacatecas? El pueblo también... No, señor don Fermín Ramírez, no hablemos a nombre del pueblo, ni Mao, ni Roosevelt, ni Franco, me duele decir esos nombres, excepto el de Mao, ni Stalin se atrevieron a hablar en nombre del pueblo. Diga yo, don Fermín Ramírez. Bueno, ya sabemos cómo son los gobernantes de derecha, pero ¿qué pasa con la riqueza de Morrell en Zacatecas? El pueblo también está en contra de los ideólogos de izquierda. ¿Cuáles son esos ideólogos de izquierda, don Fermín Ramírez? Necesitamos, créanme, para no estar, para que siquiera los reniegos tengan una base de teoría política, necesitamos esa visita, más que visita, esa asistencia a nuestro taller de teoría política de los sábados, de 11 a 13 horas en el Juglar, ya saben ustedes dónde está, en Adolfo Prieto 133. Y a propósito, felicito a esos compañeros, alumnos del CCH Azcapotzalco. Llenaron el sitio donde se dan estas, se imparten estas clases de teoría política, frescos, animosos, ágiles, con un conocimiento grande de política, se expresan fácilmente, en fin, fueron ayer sábado y esto sucedió, esto fue para mí mucho, muy estimulante, y salí optimista de esta clase, de esta reunión, porque veo que los jóvenes, sí, nosotros, los viejos y los adultos, ya no, ya la tele, ya el Piojo, ya el Chapo, ya el horroroso, horroroso cortoplacismo, todo corto plazo. Para beneplácito del sistema de poder, nosotros puro corto plazo, hay esto, el día de hoy, y la historia, y la ciencia política, y la historia, como les digo, es estrella polar de todos los navegantes. Nos tiene el sistema entre tantas trampas en las que, miren, caemos. Ay, ay, ay, me dolió. Caemos redondos. Nos tiene, como decimos en el pueblo, zambutidos en el puro corto plazo en política. Corto plazo, la casa. Miren, yo me ubico, yo me remito a la historia y conozco más o menos el paño de lo que estoy hablando. Y entonces se puede decir con autoridad algo de lo que ocurre en el corto plazo, pero remitido a su origen. Puros reniegos. ¿Qué hacemos con puros reniegos? Tiene usted razón al decir que, pues que esta gente, dice José Abreu, no es la indicada. No, bueno, mire, uno, en este caso yo, hace su deber. El resto ya depende de los demás. No puedo yo salir y forzar a la gente a que vea su realidad y sus expectativas. Entonces, estos mensajes desalentadores nos hacen seguir, como él dice, en el fracaso. Bueno, pues vamos al fracaso. Y si quieren, digan de mí, como dicen algunos, no solo catastrofista, sino soñador, sueños guajiros los míos. Se están ofendiendo a ustedes. Josefina Landeros, el maestro del cinismo que habita en los pinos, ha hablado. ¿Podrá justificar Peña con su sueldo de político las casas y la ropita que portan sus mujeres? Julio Salgado, se dice por historia que las megaobras las determinan las grandes burguesías empresariales, como en Francia, Alemania, y no obedecen a un estudio urbanístico realmente. Es el caso del nuevo aeropuerto para la Ciudad de México, que tampoco se realizó con un estudio urbano, solo es por mero interés empresarial. A propósito, por allí acabo de leer en el periódico de hoy, no sé cuál, no recuerdo cuál, un articulista o una articulista que recuerda una anécdota de Porfirio Díaz. Cuando dejó durante unos años en la silla a su compadre Manuel González, este le dijo: ya llevo un año y mi patrimonio no ha crecido. Entonces, en un telegrama le contestó don Porfirio: efectúe obra pública. haga obra pública. Entonces, dice Julio Salgado, el aeropuerto para la Ciudad de México, que tampoco se realizó con un estudio urbano, solo es por mero interés empresarial. Si ya el aeropuerto existente estaba anexas, un nuevo aeropuerto va a generar un desastre. Dice aquí un destrozo ecológico. Una opción para este proyecto podría ser en las explanadas de Pachuca, Tizayuca, comunicado al aeropuerto actual por medio de trenes. Bueno, es la propuesta de Julio Salgado, Héctor Ariel Castañeda. Mi comentario anterior era ironía, no es que quisiera el Premio Nacional de Periodismo para esta señora. Bueno, pues queda dicha su ironía. Difícilmente la captaron y entonces leí tal cual. Digo que nos tomaron la medida, repito que nos faltaron al respeto. Digan ustedes si tengo o no tengo razón. El presidente Peña ofrece acelerar la puesta en marcha de mecanismos de transparencia, rendición de cuentas y combate a la corrupción, y trabajar con el Congreso para concretar la legislación reglamentaria del Sistema Nacional Anticorrupción. Aquí hice un programa y luego redacté un artículo que apareció en mi página valedor.org y en el periódico Metro de Reforma, en donde se describe cómo, siendo la política en México la actividad más despreciada o aborrecida, minusvalida, de frente al paisanaje, políticos como diputados, senadores, jueces, el propio titular del Ejecutivo, en entredicho. ¿Por qué? ¿Qué tienen vocación de mártires? Son masoquistas. ¿Por qué esa compulsión por llegar a un puesto público? Porque detrás están los dineros. No se va a poner mi vida al servicio de las mayorías. No, se va al pastel, se va al gran queso, se va a partir la mejor tajada. La economía es el motor de la política en este país. Eso es obvio, pero parece que de pronto olvidamos esto y pensamos, debería, pues sí, debería, el católico debería, como es el 85% de este país, debería dar muestras de que hay valores morales, éticos, de que hay principios, de que hay lealtades. ¿Y cómo está México a estas alturas? Sobre corrupción escribí hace un par de años lo siguiente. La corrupción en México, santo y seña de un país achacoso y plagado de laceraciones, por cuestión de esa lacra que es la segunda naturaleza del mexicano, la astrosa vestimenta con la que se presenta ante la comunidad internacional. Y a propósito, que en las 95 propuestas del Pacto por México se proyecta un plan anticorrupción con su parafernalia de presupuesto y su burocracia correspondiente, y todo a pagarlo nosotros todos. Pero Peña se dispone a combatir la corrupción. Perfecto. Para cumplir con su buena intención, no tiene que caminar muy lejos. Ahí nomás, casi pudiésemos decir que de dintel afuera, tiene el acabado modelo de corrupción lucrativa e impune. ¿Que no? Y luego la honorable familia de su pariente, político, Arturo Montiel, al que el propio Peña sirvió de manera fiel cuando el frustrado aspirante a la presidencia del país fue gobernador del Estado de México. ¿Se acuerdan ustedes que intentó una campaña política para llegar a Los Pinos, este Arturo Montiel? Y su divisa era más o menos así: acabaré con las ratas. Algo así como, ¿cómo se llama esto? Me haré el araquiri, algo por el estilo. Es importante, el jurista, cito al jurista, es importante la aplicación justa de la ley por los tribunales, pero un verdadero Estado de Derecho exige además la colaboración de normas auténticamente jurídicas y un esfuerzo concurrente de la totalidad de los órganos del Estado, precedido, por la justicia e inspirado en ella. La justicia. Voy a hablar de la justicia en este final. No sé por qué se me traspapeló este Twitter. Las críticas dice dice un saludo a toda la bola de pendejos que forman parte de la prole y solo critican a quien envidian. Pero justicia, se habla de justicia. Y aquí está el cartelón con la solución clara, fácil para todos ustedes, para terminar con los reniegos. ¿Quieres acabar con la violencia y la corrupción? Utiliza el arma más poderosa que existe. Reza diariamente el Santo Rosario. Nuestra Madre de Guadalupe te invita y convoca a un llamado urgente por la paz en la nación mexicana. Con el Santo Rosario se han ganado las más grandes batallas. Estamos a tiempo. Y este final. Oraron por justicia a la guadalupana. Mis valedores, me lo creerán, todo esto es México. Repito a sus buenas mercedes que los aguardo cada sábado de 11 a 13 horas en nuestro taller de teoría política, para que hasta cuando menos los reniegos tengan una forma adecuada. Los invito, ya no puro reniego y sentados al rato frente a la tele y vieja ya quítale eso, quita esa tarugada de este señor que es puro broncudo y que no sale de que hay que organizarse. Cámbiale, ya viene el clásico pasecito a la red. Bueno, los espero en El Juglar, sábados de 11 a 13 horas, El Juglar, situado en Manuel M. Ponce, 233, Colonia Guadalupe Inn. Les repito también que en Metrobús la parada más cercana o la estación es Olivo, y de allí se camina un par de cuadras largas hacia Revolución. Antes de llegar a Revolución, mucho antes, van a encontrar un parquecito, y en el flanco más cercano a Revolución está El Juglar. Vamos a abrir un poco la mente, caramba, no salimos de lo mismo. Unos pasitos adelante, ¿qué nos cuesta? Claro que nos cuesta. Renegar es tan fácil, tomar el teléfono y lanzar el reniego. No, vamos a hacer algo más que eso. Y los domingos, para salir de la cochina mediocridad, el taller de lectura de 1 a 2 y fracción de la tarde. Leo de un cantante, leí hoy en el periódico de un cantante, a ver si no me equivoco, es Marco Antonio Muñiz o Muñoz. Bueno, pues quién sabe. Marco Antonio Muñiz, que yo nací para los boleros. No, ustedes no hayan nacido para los puros boleros. Sí, sí, entonces los espero, repito, en hoy, como todos los domingos de 1 a 2 y fracción de la tarde. Invito a su auditorio, dice Gabriel Montes, para este jueves en el Auditorio Morelos de Villacuapa, para discutir la privatización del Seguro Social a partir de las 19 horas, cerca de la Glorieta de Vaqueritos, antes de cruzar la Glorieta. Pues me dicen que esto fue todo por hoy, y agradezco, yo no tengo la lista actualizado, pero a Crescencio Suárez, control técnico. Continuidad, el compañero Juan Carlos Osornio. En grabando este video y auxiliando en los teléfonos, Cuitláhuac Acuña, y quien hizo la labor, nos facilitó lo de los mensajes, don Daniel Cruz, mis valedores, a salir de esta horrorosa mediocridad. ¡Ánimo!